Unión de amor. San Juan de la Cruz. Duro para sufrir, blando para amar. A veces se tiene una idea bastante imperfecta de San Juan de la Cruz. Basta acercarse a su vida y leer sus escritos para descubrir el rico arsenal de su alma. En sus escritos no sólo rezuma la poesía de las cosas, sino que palpita un corazón grande como el océano, ardiendo en ansias de donarse y de sufrir por amor a Cristo. Sufrimiento y entrega podría ser la síntesis de su vida. Aunque el arte nos lo presenta arrobado y casi perdido en sus vuelos místicos, en su vida nos encontramos con un hombre dinámico y emprendedor, caminando de aquí para allá, y sobre todo, compartiendo con Santa Teresa el penoso cometido de la reforma del Carmelo. Sorprende la entereza con que supo llevar las innumerables cruces que ello le acarreó. Y es que no podía ser de otro modo, ya que el amor era algo así como el nervio y la fuerza motriz de su vida. Este fuego divino armonizó en él acción y contemplación. Este fuego le hizo comunicativo y encerró su alma en el valioso cofre de la humildad. Así le describe uno de los que le conocieron. Conocí al padre Fray Juan de la Cruz y le traté y comuniqué muchas y diversas veces. Fue un hombre de mediano cuerpo, de rostro grave y venerable, algo moreno y de buena fisonomía. Su trato y conversación, apacible, muy espiritual y provechoso para los que le oían y comunicaban con él. Y en esto fue tan singular que los que le trataban, hombres o mujeres, salían espiritualizados y aficionados a la virtud. Supo y sintió altamente de la oración y trato con Dios. Y a todas las dudas que le proponían acerca de estos puntos, respondía con alteza de sabiduría, dejando a los que le consultaban muy satisfechos y aprovechados. Fue amigo de recogimiento y de hablar poco. Su risa poca y muy compuesta. Cuando reprendía como superior, que lo fue muchas veces, era con dulce severidad, exhortando con amor fraternal, y todo con admirable serenidad y gravedad. Sus biógrafos le presentan como de estatura menuda, tez morena, mirada penetrante, porte distinguido y una serenidad que calmaba y desarmaba. Su sensibilidad vibraba con fuerza ante el bien y la belleza. Humilde, pacífico y obediente, reaccionaba sin miedo ante la falsedad, la incoherencia, la insidia o la tergiversación. Aunque no destacaba por su don de gentes, supo corresponder con exquisita gratitud a los favores y servicios que le hicieron. Hijos e hijas espirituales, y cuantos se acercaron a él en busca de luz y de consuelo, encontraron siempre una acogida cercana y amable. Perdonó, con amor heroico, a quienes atormentaron su existencia con calumnias, persecuciones e injurias. Hizo suyas las palabras de Cristo perdonando a los enemigos. Quienes han estudiado a fondo a San Juan de la Cruz afirman que no puede negarse la figura polifacética de San Juan de la Cruz, artista y pensador, místico y teólogo, afable y austero, solitario y maestro de espíritus, humilde y doctor. La reciedumbre de su personalidad no proviene de bruscos contrastes, sino que es el resultado de una profunda y armoniosa unidad de cualidades humanas y espirituales. El equilibrio temperamental que poseía se complementa en una perfecta fusión de naturaleza y gracia, de humano y divino. Al ideal de la unión con Dios, sacrificó planes y programas de vida sin dejarse arrastrar por idealismos. La conquista realista de la santidad da unidad y coherencia a su vida y a su doctrina. Desde esta óptica, es como se divisa el sentido de su personalidad y de su existencia. Antes de penetrar en su doctrina, conviene recordar al santo en su andadura por la tierra, el camino que él recorrió hasta llegar a la cumbre de la unión con Dios por amor, basada en la imitación de Cristo, es el que nos invita a seguir. Desde su experiencia, podremos entender mejor sus escritos. Juan de la Cruz nace en Fontiveros, pueblecito de Ávila. Su padre, de familia noble, cuenta en su familia con nombres ilustres en armas y ciencias. Al perder a sus padres, quedó al amparo de sus tíos. Por casarse con Catalina Álvarez, rica únicamente en belleza, virtud y ternura, sus tíos le retiran su ayuda y cortaron toda relación con él. Esto significa condenar al nuevo matrimonio a la pobreza. Pero ellos prefieren el amor al dinero. Tuvieron tres hijos, Francisco, Luis y Juan. La vida dura no alejó la dicha de este hogar. En él se vivía sencillamente bajo la mirada de Dios. Pero esta dicha duró poco. El padre cae enfermo y muere cuando Juan era muy pequeño. Con la enfermedad se terminó la escasa economía. La pobreza se hace más dura. Catalina acude a los tíos de su marido con el fin de asegurar, al menos, el porvenir del mayor. Francisco, al que siempre estuvo muy unido Juan, sufre el desprecio de su tía en el tiempo que pasó en su casa. Y de nuevo se reúnen los tres hermanos con su madre en Fontiveros. Un nuevo dolor visita a la familia. El segundo de los hijos, Luis, tal vez por falta de alimentos adecuados, muere cuando apenas tenía 6 años. Buscando mejorar su situación entre 1548 y 1551, Catalina y sus dos hijos se establecen en Arévalo. La madre y Francisco consiguen emplearse en casa de un tejedor. Juan se inicia, sin mucho éxito, en algunos oficios. Es durante la estancia en Arévalo cuando Francisco contrae matrimonio con Ana Izquierdo, una muchacha llena de virtudes. En este hogar sencillísimo, en medio de trabajos corrientes, la primacía de lo espiritual sigue siendo una evidencia que no deja duda. Juan se deja empapar por esta atmósfera profundamente cristiana. Buscando solución a la difícil situación económica en que viven, en 1551 se establecen en Medina del Campo, cuando Juan tiene ya 9 años. Allí Catalina se dedica a tejer para un taller textil, y Francisco también encuentra trabajo. Juan fue confiado al colegio llamado de la doctrina cristiana, donde los hijos de familias pobres aprendían las primeras letras y a ser buenos cristianos. El colegio de la doctrina cristiana tenía a su cargo servir de monaguillos al convento de la Magdalena. Allí practicaba este servicio Juan, destacando por su fervor. Este monaguillo, que también ayudaba a misa, llamó la atención de don Alonso Álvarez de Toledo, caballero rico y piadoso. Ofreció a Catalina que su hijo fuera como ayudante al hospital, y él se encargaría de sus estudios, y desde este momento se trasladó a vivir al Hospital de la Concepción y se puso a su servicio. La experiencia que el contacto con el dolor y la soledad que sufren los enfermos y agonizantes le produjo, no la olvidará nunca, y mostrará más tarde una notable comprensión por los enfermos y atenderá con amor y paciencia todas sus necesidades. En lo más profundo del alma de Juan arde ya la llama de amor que le consumirá enteramente. Sencillamente busca a Dios. Mejor, es Dios quien le busca a él. Este joven enfermero, silencioso y abnegado, comienza a estudiar en el Colegio de los Padres Jesuitas en 1559, cuando tiene 17 años, y alterna los trabajos del hospital con las clases en el colegio. Durante 4 años, de los 17 a los 21, estudia la gramática castellana y la latina, retórica, matemáticas y algo de lógica. En poco tiempo hizo grandes progresos. Es muy admirado por su familia, que sabe descubrir sus cualidades, pero Juan no perdió nunca su humildad. Siguió ayudando con sencillez y amor a los enfermos y estudiando. Juan pasó su infancia y adolescencia en medio de la pobreza, con los sacrificios que esto implica. Pero no fueron para él años tristes, porque en su vida siempre prevaleció lo sobrenatural, la mirada de fe que le lleva a abrirse totalmente a Dios. Y por eso podrá escribir: mucho le conviene al alma permanecer con grande constancia y paciencia en todas las tribulaciones y trabajos en que Dios le ponga, exteriores e interiores, espirituales y corporales, grandes y pequeños, aceptándolo todo como de su mano, para su bien y remedio, y no huyendo de ellos, pues son para salud de ella. Cuando termina sus 4 años de estudios clásicos, tiene 21 años. Es un joven de tez morena, frente muy amplia y como iluminada. Juan de la Cruz es un castellano inconfundible. Su tierra natal forja su temperamento austero, desprendido y penitente. Llama la atención por su sinceridad, su fortaleza ante el dolor y la renuncia, su realismo y su radicalidad, su equilibrio y su sobriedad. El aire, la luz y el cielo de Castilla le han curtido en lo físico y han templado su espíritu. En estos años va escuchando de una manera cada vez más clara la voz de Dios. Le llega la hora de decidir su futuro. Es la cuestión que se plantea a todo hombre. En este corazón de 21 años hay una necesidad absoluta de Dios que no podrá saciar ningún bien creado, por hermoso y puro que sea. Y con razón puede escribir: sabor de quien es finito, lo más que puede llegar es cansar el apetito y estragar el paladar. Y así, por toda dulzura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se halle por ventura. Estudiante en el Colegio de los Jesuitas, a estos les hubiera gustado que se quedara con ellos, y de hecho marcaron su formación religiosa.

su principal ejercicio en este tiempo será el que luego aconsejará en sus escritos. Lo primero, traiga un constante apetito de imitar a Cristo en todo, conformándose con su vida. Y para eso, debe meditar mucho en ella para imitarla y hacerlo todo como él lo haría. Lo segundo, para poder hacer bien esto, renuncie a cualquier gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios. Quédese vacío de ese gusto por amor a Jesucristo, que él, en esta vida, ni tuvo otro gusto ni lo quiso que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba él su comida y manjar. ¿Qué bien podía aconsejar esto quien primero lo había vivido? Fue admitido a la profesión sin ningún reparo. Un condiscípulo asegura que desde el momento de la profesión obtuvo de sus superiores la autorización para observar por su parte la regla primitiva de la orden. Y es que la regla mitigada no respondía enteramente al ardiente deseo que él siente en su interior como un avivado fuego que ya no se apagará. Es lo que él llamará mucho más tarde, llama de amor viva. Una vez hecha la profesión, sus superiores le envían a la Universidad de Salamanca. Fue nombrado prefecto de estudiantes, título que se le concedía al mejor de los estudiantes. Lo que caracteriza a Juan en esta época es que no se deja llevar por el intelectualismo, que sus éxitos escolares no le producen orgullo, que pone siempre por encima de sus sabias lecturas el provecho de su alma, la unión con Dios, la intensidad de la oración. El santo viene más a prisa que el sabio y es coherente entre lo que desea y lo que vive. Todos coinciden en afirmar que durante su vida de estudiante en Salamanca hace mucha penitencia, ayuna la mayor parte del año, pasa mucho tiempo en oración y estudia como ninguno. Ese deseo de entregarse a Dios es lo que le lleva a pensar en escoger una vida de mayor oración y soledad, que ve realizada en la Cartuja del Paular, situada en la soledad del Guadarrama, en la provincia de Segovia. Pero Dios tiene un proyecto para él. Terminados sus estudios de artes en la Universidad de Salamanca, en el verano de 1567, después de ser ordenado sacerdote, celebrará su primera misa en Medina del Campo. Su madre, su hermano Francisco y su cuñada Ana asisten a ella emocionados. Son momentos de muchos recuerdos y de dar gracias a Dios al ver a Juan consagrado sacerdote para siempre. Pero otro hecho importante va a tener lugar en estos días y manifiesta que es la hora de Dios. Van a ponerse en marcha los planes que él tiene reservados para Juan como piedra angular de la reforma carmelitana. Aires de santidad se respiran en España en esta época. Juan no es el único que busca seguir las huellas de Cristo bajo los limpios cielos y ante los campos silenciosos y austeros de Castilla. Teresa de Jesús ha iniciado ya la reforma de las carmelitas descalzas. Para responder a las exigencias divinas, emprendió la fundación del monasterio de San José de Ávila, que es la primera piedra de la reforma carmelitana. Muchas penas y disgustos le ha costado este comienzo. Devolver a aquellas mujeres el verdadero sentido de la vida religiosa, vivirla sin mediocridad, sin componendas, Ciertamente, era una tarea ardua. Procurarles, al mismo tiempo, la posibilidad de llevar realmente esta vida de pobreza, de silencio, de oración, con la erección de monasterios, era un trabajo muy fuerte y de muchas preocupaciones. Su intención era que en la orden renovada del Carmelo hubiera por igual monjas que frailes, con el mismo espíritu de contemplación y de penitencia, y con grandes deseos de amar a Dios y servir a su Santa Iglesia. Con esta mujer, también castellana, que no se arredra por nada, y cuyo amor a Jesucristo le lleva a realizar la difícil tarea, caminará San Juan de la Cruz. Cuando Juan de la Cruz acaba de celebrar su primera misa en Medina, se entera de que Teresa de Jesús ha fundado ya su primer monasterio de San José en Ávila, y se encuentra en Medina, donde acaba de fundar su segundo monasterio de carmelitas. Por medio de un condiscípulo suyo, acuerda la entrevista con la Madre Teresa, que marcará nuevos rumbos en su vida. En el convento de las carmelitas se encuentran dos almas en las que está vivo un mismo fuego. Madre Teresa tiene 52 años. Abriga la esperanza de que esta reforma que ha empezado irá adelante. Juan está un poco confundido, pero muy firme. Quiere un lugar donde poder realizar esas ansias de soledad, de silencio, de desasimiento, para dedicarse a lo único necesario. Comunica a Teresa que tiene intención de irse a la Cartuja. Esta, dotada de gran penetración, comprendió que este era el hombre que necesitaba para la reforma y desplegó toda su fuerza sugestiva de convicción, que era mucha, para convencer al joven carmelita que era preferible que aguardase un poco, ya que podía encontrar lo que buscaba si se ponía en marcha dentro de la orden de los carmelitas, la reforma que ya estaba en marcha en las carmelitas. Juan comprende lo que Teresa quiere. Secundará sus planes. Se quedará en el Carmen para llevar a cabo la reforma tan deseada. Solo le pone una condición: que no se tarde mucho. Pocos acontecimientos habrá de parecida importancia en la historia de la mística como este encuentro entre estos dos santos. Juan se despide portador de su secreto. Una vez pasadas las fechas de su primera misa, vuelve a Salamanca y se matricula en primero de teología, como sus otros condiscípulos, todos ya sacerdotes, hasta que la Madre Teresa encontrase el lugar para comenzar la reforma. Durante su estancia en Medina, Madre Teresa habla también con el prior del convento de los carmelitas, Padre Antonio de Heredia, que mucho les había ayudado en la nueva fundación, y le comunicó su deseo de fundar conventos para frailes. El padre no solo se alegró mucho, sino que le prometió ser el primer carmelita descalzo. El señor se dio prisa en preparar la casa para el nuevo convento, valiéndose de un caballero de Ávila que les ofreció una casa que tenía en Duruelo, un lugarcillo no lejos de Ávila, de muy pocos vecinos. Madre Teresa se propone ver la casa aprovechando su paso para la fundación de Valladolid. El 30 de junio de 1568 se puso en camino para dicha ciudad. Al llegar a Duruelo y entrar en la casa, la encontró toda desaliñada y sucia. La vivienda contaba con un portal razonable y una cámara doble, además de un desván y una cocina. Aunque parecía casi imposible pensar en fundar allí un convento, Madre Teresa pensó que el portal se podría habilitar para iglesia y el desván para el coro. la cámara serviría de dormitorio. Pero lo importante y lo que corría prisa era comenzar lo antes posible. Al llegar a Medina, se encuentra con el padre Antonio y el padre Juan, que había concluido su año de teología en Salamanca, y les expone la situación y pobreza de la casa de Duruelo. Ellos, muy enfervorizados, respondieron que vivirían allí, aunque fuera una pocilga. A finales de septiembre, Juan marchó para Duruelo, acompañado del hermano Lucas de Celis, que era entendido en albañilería, para conocer la casa y comenzar a disponerla. Cuando llegó el padre Antonio, encontró el lugar dispuesto, aunque muy pobre, para comenzar la vida de retiro, según lo que entendían era la voluntad de Dios. El primer domingo de Adviento, 28 de noviembre, dijeron la primera misa en aquel portalico de Belén, pues no era más apacible que aquel. En esa fecha, Juan de Santomatía, después de prometer que viviría según la regla primitiva, cambió su nombre por el de Juan de la Cruz, como si fuera inspirado por Dios nuestro Señor para los sufrimientos que le esperaban. En la primera semana de Cuaresma, del mes de marzo de 1569, la Madre Teresa fue a visitarles a Duruelo. Al entrar en la iglesia, se quedó espantada al ver el espíritu que el Señor había puesto allí. Todo era una invitación a rezar. Habían preparado el coro en el desván, pero como el techo era tan bajo, tenían que inclinarse mucho para entrar y luego estar sentados o echados, pues el tejado les daba en las cabezas. Para poder soportar el frío de la tierra de Ávila, colocaron un poco de heno y sobre él descansaban de rodillas o sentados. Teresa quedó impresionada al ver cómo vivían, y así dice: pues como yo vi aquella casita, que poco antes no se podía estar en ella, con un espíritu que a cada parte me parece, que miraba, hallaba en qué edificarme, y entendí de la manera que vivían, y con la mortificación y oración y el buen ejemplo, no me hartaba de dar gracias a Dios nuestro Señor, con un gozo interior grandísimo, por parecerme que había comenzado un principio para gran aprovechamiento de nuestra orden y servicio de Dios nuestro Señor. Los mercaderes que habían ido conmigo me decían que por todo el mundo no quisieran haber dejado de venir allí. ¿Qué cosa es la virtud? ¿Qué más les agradó aquella pobreza que todas las riquezas que ellos tenían, y les hartó y consoló su alma? Esta es la vida de esta comunidad. Aquí sufren los hielos y la escasez, donde a veces no comían sino pan con que pasaban, dice el mismo San Juan de la Cruz, más contento que con faisanes. Estos pies descalzos, que parecen alas, han dejado en estas tierras surcos abiertos para la santidad. Todo lo que había vivido hasta entonces es acentuado aún más en la entrega a Dios en la oración, a menudo prolongada desde medianoche a la mañana, con una vida austera y mortificada, entregada al bien de la gente pobre de la zona. Este estilo de vida austero pero feliz atrae a numerosos jóvenes. Pronto, Duruelo se hizo priorato y comenzó a llenarse de novicios, tantos que el lugar resultó pequeño y tuvieron que pasarse a Mancera. Todos buscaban el trato y la compañía de Juan de la Cruz.